voy a sonar mal, nunca lo digo, pero como si gente como muy morena y así como fea. O sea, fea no sé cómo definir, pero fea. Y así de que tiene algunos peinados ridículos que me ha tocado ver. Así que ponen un montón de gel aquí. Y luego se... ay, no, horrible, no sé, no sé por qué lo hacen. Pero no sé, de qué pantalones aguados y no sé, camisas flojas. O cuando tienen gorra, o de esos que tienen gorra y luego aparte usan otra gorra aquí de la chamarra.